Bienvenido a Joven MX, un espacio donde proyectamos el mundo en el que vives como tú lo vives. Música, cultura, sociedad, actualidad y mucho más en Joven MX, a través del Sistema Internet de Presidencia. Buenos días, bienvenidos sean a Joven MX en su emisión del viernes 7 de marzo del 2008. Les doy la más cordial bienvenida, muchísimas gracias por estar sintonizando, qué gusto. Mi nombre es Valeria López y saludo del otro lado del cristal a José Antonio Monterrosas, quien está en controles y hace posible la transmisión de este programa. Y pues bueno, aquí en Joven MX tenemos el día de hoy un especial que va dedicado a todas las mujeres, mujeres de todas las edades, de todas las profesiones y de todos los lados del mundo en que nos estén sintonizando y de México, por supuesto. En el que tendremos pues bastantes cosas interesantes. Tendremos la visión de del papel de la mujer hoy en día en el siglo XXI en México, en el 2008, vista desde distintos ángulos. Tendremos a una escritora, tendremos la conversación con Mónica Orozco, quien es encargada de estadísticas en el Instituto Nacional de las Mujeres. Tendremos también una entrevista con una socióloga, con una artista visual. Es decir, tendremos testimonios de mujeres de todos tipos, de todas las edades, para ver cuál es el panorama que nos espera a nosotras las mujeres de aquí en adelante y de qué se trata esta lucha que estamos llevando a cabo, no solamente el 8 de marzo, que es mañana el Día de la Mujer, sino todos los días de los 365 días del año. Así que los invito a que se queden. Tendremos un programa muy, muy bueno, por supuesto acompañado de excelente música también. Tendremos a mujeres únicamente en la música, pero mujeres que han hecho historia, mujeres que en cada canción que cantan hacen un manifiesto y que se caracterizan por pues su inteligencia, por su sensibilidad y por romper estereotipos que muchas veces nos limitan en algunos aspectos, sobre todo musicales. Así que pues bueno, les recuerdo los medios por los cuales se pueden comunicar con nosotros. Estamos en el mail jovenmx@hotmail.com, asimismo está abierto el Messenger y estamos también en México en línea @presidencia.gov.mx. Esos son los medios por los cuales pueden establecer contacto con este programa y estamos abiertos a cualquier comentario, sugerencia, petición que quieran hacer. Así que ya lo saben, los invito a que se queden aquí con nosotros en Joven MX. Y mientras vamos con la primera canción de este programa, el primer bloque musical está encabezado por una mujer que hizo leyenda, que es leyenda todavía, que durante la década de los 60, de los 70, marcó muchas diferencias en cuanto a las mujeres y la música. Y por supuesto, estamos hablando de Janis Joplin. La canción que escucharemos se llama Summertime. Es un cover que le hace a esa que cantara en algún momento Ella Fitzgerald con Louis Armstrong. Es una excelente canción, una excelente versión. Es todo un placer escuchar esta mujer, Janis Joplin, con su voz tan aguda, pero que tiene todavía esa sensualidad, esa fuerza que muy pocos lograron en esa época. Así que pues bueno, los dejo con Janis Joplin y seguimos, estamos en Joven MX especial Día de la Mujer. Baby, Chicos y chicas en especial, pero también los chicos, estamos de regreso aquí en Joven MX. Acabo de escuchar la canción Summertime con la fabulosa leyenda de la música, Janis Joplin, una de mis preferidas y ojalá que lo sea de ustedes. Y pues bueno, les platicaba hace un rato que tenemos un programa lleno de mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el día de mañana y que es una lucha que se ha venido haciendo a lo largo de muchos años por tratar de igualar las condiciones de vida de muchas mujeres que a lo largo del planeta viven aún situaciones de pobreza, situaciones de discriminación, situaciones que no son propias de una mujer en pleno siglo XXI. Y muchas veces incurrimos nosotros en actos que discriminan y no nos damos cuenta, incluso aquí en México, en la Ciudad de México, ¿quién de nosotras mujeres, quien no se ha subido al metro o al pecero, ha sido víctima de ciertos abusos o de ciertos tratos que no son nada correctos ni propios? Entonces tenemos que hacer un poquito más de conciencia de que somos capaces de convivir respetuosa y armónicamente en la ciudad. Sin embargo, muchas veces se nos olvida, ¿no? Y viene desde cosas tan pequeñas como los niños cuando juegan a las escondidillas o juegan a las carreritas. Vieja el último, entonces todo el mundo corre, porque ser vieja en cuando eres niño y estás corriendo y estás jugando es como que lo peor, ¿no? Entonces son ciertas pequeñas cosas que sin darnos cuenta van siendo un trato diferente y discriminativo para con las mujeres. Entonces ojalá que este programa les sirva tanto a mujeres como a hombres para darnos un poquito más cuenta de qué acciones estamos llevando a cabo para promover la equidad de género y qué acciones estamos llevando a cabo para hacer todo lo contrario. Y pues bueno, como les decía, que tenemos bastantes entrevistas, bastantes comentarios con muchas mujeres de todas las edades, de todos los ámbitos. Nuestro primer entrevista es con la artista visual mexicana Alina Poulain. Esta mujer es una chica bastante joven, acaba de salir de la carrera de comunicaciones y esta es una artista visual que con sus dibujos plasma a la mujer de una manera distinta. La plasma a una mujer femenina, pero esa feminidad que no necesariamente tiene que ver con la belleza, con la estética. Son mujeres desesperadas, son mujeres histéricas, como diría por ahí una película de Pedro Almodóvar, mujeres al borde de un ataque de nervios, ¿no? Entonces es una visión de la mujer que es más humana, una visión de la mujer que es más persona y que no está dada por estereotipos. Así que bueno, los invito a que escuchen esta entrevista que tuvimos con la artista visual Alina Poulain y regresamos, seguimos con más aquí en Joven MX, especial Día de la Mujer. ¿Puedes hablarnos, Alina, un poco de tu trayectoria como artista? ¿Cómo iniciaste? ¿Qué estudiaste? Muchas gracias por la entrevista, primero que nada. Y acabo de terminar la carrera de comunicación. Empecé a hacer dibujos hace como 5 años. He expuesto en algunos lugares como Hungría, como Santa Fe, Argentina y como Polonia. De hecho, en Hungría expuse en junio del año pasado y me dieron el premio de la Sociedad Electrográfica Húngara. Y aquí en el DF expuse en Estación Arte y en la Galería Ilvana con la exposición de Spray Drawings. Para las mujeres artistas, ¿qué tan difícil es involucrarse en este medio? En general es difícil porque como que nadie te da un manual de, ok, quieres ser artista, haz esto. De repente te metes y dices, ah, órale, alguien te va a comprar. ¿En cuánto lo tengo que dar? ¿Cómo lo tengo que montar? Para mí ha sido ir un poco aprendiendo de todo, de las experiencias de otros artistas o de lo que me va pasando día a día. Pero, pues bueno, ser mujer en general como dentro del arte creo que nos da una ventaja porque tenemos muchas vivencias como madres, como hijas y con eso podemos jugar mucho. Entonces una mujer a veces puede manejar esto de tal manera que se exprese, o sea, somos un poco más expresivas que los hombres. Las mujeres somos un poco más sensibles, buscamos ligarlo con hijos, con vivencias. En mi caso así ha sido, y pues bueno, ha sido difícil no por el hecho de ser mujer, sino porque integrarte a un medio en el cual está un poco cerrado el asunto es difícil de por sí. En este recorrido que hablas de ser artista y desenvolverte en el medio del arte, ¿has encontrado algún tipo de traba o alguna ventaja para poder sobresalir? Trabas muchas. En mi caso, por ejemplo, yo tengo que imprimir y tengo que montar. Sé que hay becas como Fonca y todo, pero pues son muy peleadas. Si no te dan el Fonca, si no te dan la beca Jumex, tienes que buscar otros recursos y entonces tienes que estar como buscando todo el tiempo patrocinadores o mecenas. Esas son las principales trabas porque no existe un apoyo real a los artistas. También debemos aprender muchas de las cosas del extranjero, cómo se hacen y por qué tienen las bienales internacionales, porque facilitan las cosas simplemente. Bueno, y hablando un poco de la temática de tus cuadros, hay mujeres desesperadas en oficios, en situaciones diversas. ¿Cómo te inspiras para poner a esas mujeres en ese lienzo? Me está tocando un cambio en el que ahora tenemos mucho más poder adquisitivo las mujeres. Como mujer eres obviamente target para muchas cosas, porque te venden todo. De hecho, yo creo que en el 99.9% de las revistas que se editan salen mujeres. Somos como un blanco para casi todo. Y tenemos que estarnos redefiniendo y existen en los medios de comunicación estos programas como precisamente Esposas Desesperadas o Sexo en la Ciudad, que involucran a la mujer en cuestiones tanto de amor, de familia, de trabajo. Y entonces la mujer, ahí tú como niña, por ejemplo, como adolescente, ves cómo se desempeñan las mujeres adultas. Ah, entonces que se ponen unos zapatos carísimos, que andan con un tipo que se parece a tal prototipo, ¿no? Y dices, cuando envejezca, bueno, tengo que envejecer bonita. O le voy a tener miedo a las arrugas y me voy a tener que meter botox y me voy a tener que operar. Como mujer, pues obviamente En algún momento, a esa chavita ya de 15 años piensan en hacerse operaciones. Ya no piden fiestas de 15 años, piden rinoplastías. Oye, mamá, ya no quiero que me lleves a Europa, quiero que no tengo boobies y mejor me pongo boobies. Creo que debería ser en otro aspecto, debería ser como una mujer que lucha por lo que quiere, pero que no tiene que estar de acuerdo con todo lo que le dicen los medios de comunicación, sino que luche, que se enfrente y que diga, como mujer puedo lograr estas cosas, pero por mi cerebro, no por lo que traigo encima ni por los plásticos que me estoy poniendo en el cuerpo. ¿Cómo defines ser mujer y sobre todo en un contexto mexicano? Yo admiro mucho a las mujeres mexicanas, un ejemplo es mi mamá, porque creo que, como te comentaba, luchan mucho, que la mayoría de las madres de México son solteras y han podido sacar a sus hijos adelante. Creo que es como, igual suena medio trillado y de novela, la mujer quiere ser mejor cada día, procura darle una educación mejor a sus hijos, tener un mejor trabajo, aprender más cosas. La mujer mexicana sí es, ha procurado como desempeñarse en muchos aspectos y ser buena en ello. Creo que existe una visión hacia el futuro muy clara y me encanta que sea por parte de los mujeres mexicanos. Por último, ¿puedes darnos tu MySpace, tu mail y la fecha de tu siguiente exposición? Muchísimas gracias primero por la entrevista, me encantó y de verdad estoy a sus órdenes. Es myspace.com/AlinaPulan. Pulan se escribe P de Pablo, O de Oscar, U de Universidad, L de Lalo, A de Alina, I de Ignacio y N de Nada, Poulain. Y mi mail es alinapulan@hotmail.com. Mi siguiente exposición será en la Galería Lisboa 60, ubicada en la calle de Lisboa, número 60, en la Colonia Juárez. Si me escriben un correo electrónico, puedo mandarles la invitación. Muchas gracias, Valeria. Ya estamos aquí de regreso en Joven MX y acaban de escuchar una entrevista que tuvimos con la artista visual mexicana Alina Poulain. Y de verdad, si tienen oportunidad de visitar su MySpace, ya lo dio, es myspace.com/AlinaPoulain. Tiene unos dibujos bastante buenos, es un arte muy colorido, muy fresco, muy joven, puesto que ella es muy joven. Y sin embargo, no deja de lado la inteligencia, no deja de lado el sentido estético. Creo que vale mucho la pena que chequen. Y también se pueden ir por ahí a la exposición que ya avisó que iba a ser en la Galería Lisboa 40. Pues bien, aquí estaremos al pendiente de los trabajos de Alina Poulain. Y bueno, muchas de las cosas que señalaba que son bastante interesantes es cómo como mujer percibe su arte, cómo percibe su condición femenina. Y qué tan difícil o qué tan fácil puede ser para una artista joven, mexicana, mujer, pues que sobresalga o que pueda llevar adelante su carrera. Y bueno, ya vimos que en materia de equidad no estamos tan mal ahí, sin embargo, todavía para a la hora de componer sus dibujos, a la hora de plasmar sus ideas en el papel, pues es bastante difícil a veces poder poner en manifiesto que queremos separarnos de los estereotipos, separarnos de todo aquello que nos pueda poner trabas y que no nos deje consolidarnos como mujeres independientes, trabajadoras, exitosas, etcétera, ¿no? Entonces mucho se dice todavía que en la sociedad mexicana tenemos muchos machos y que a los hombres, no quiero decir todos, pero sí a muchos les da miedo la idea de estar con una mujer muy exitosa, una mujer que esté dinámica, que se mueva, que no se quede estática. Así que pues bueno, ¿qué piensan acerca de esto? Quiero que me manden sus comentarios. Estamos en el Messenger jovenmx@hotmail.com y quiero ahorita hacer una aclaración. Acá en el comentario pasado dije una palabra que creo que dije discriminatoria, algo así, era discriminativo, ustedes disculpen, pero de repente como que se me va el rollo que estamos agarrando. Pero bueno, les mando otra canción y seguimos con nuestra invitada especial del día de hoy que ya llegó. Y bueno, vámonos con algo de Fiona Apple, La canción se llama Oh Sailor y también es una cantante que a lo largo de toda su trayectoria se ha caracterizado precisamente por sus letras muy fuertes. Es una excelente pianista, un excelente compositor y por supuesto excelente cantante. Y en cada una de sus letras hace un manifiesto de una mujer que está en desacuerdo con ciertas cosas y que no le importa darlo a conocer. Una mujer que percibe el amor de una manera distinta y que sabe decir que no. Y que sabe decir que sí, es una mujer que tiene el total control total de su vida. Ustedes disculpen. Bueno, la canción se llama Oh Sailor y regresamos con más aquí en Joven MX, especial del Día de la Mujer. Hola, ya estamos de regreso aquí en Joven MX. Acabas de escuchar la canción Oh Sailor de la cantante Fiona Apple. Y pues bueno, ya escuchamos hace rato el testimonio o digamos el comentario que una artista visual mexicana joven tuvo que hacer con respecto del Día de la Mujer, con respecto de su condición femenina en el arte. Y ahora estamos con nuestra invitada especial del día de hoy. Ella es Susana Silva. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Susana. Al contrario, Vale, muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, ella tiene una historia interesante que contarnos, más bien dos historias interesantes que contarnos. Una de ellas es su primer libro, así Café es. Toscana. Sí. ¿Hace cuánto lo publicaste? Lo publiqué, bueno, lo sacamos el 20 de noviembre del año pasado, entonces, la primera edición, pero gracias a Dios ya estamos ahorita sacando la segunda. Qué bueno, qué bueno. Y pues bueno, hace rato fuera del área me platicabas acerca de cómo fue que te animaste a escribir este libro. Entonces tú no eres escritora, digamos, de profesión. No, yo soy contador público. Casi, casi parece que se contrapone. Quien me escucha cuando le comento esto, pues son los ojos que se le salen de las órbitas. ¿Cómo crees? ¿Contadora? Pues sí, contadora. Y escritora. Y escritora. Digamos que la sensibilidad no está peleada con los números. De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Y cómo fue este proceso de la inquietud que tuviste para escribir el libro? ¿Qué fue lo que te motivó para decir, bueno, quiero escribir un libro a pesar de que yo no soy escritora o algo así? Mira, yo creo que la inquietud viene desde mucho tiempo atrás. Desde chica siempre me gustó escribir poesía, pensamientos, no sé, cualquier tipo de prosa, ¿no? Pero pues bueno, se quedó como algo guardado. Me dediqué profesionalmente a mi carrera. Uh-huh. Y pues después de algún tiempo me dediqué pues a mi casa. Y no cabe duda que esas inquietudes que dejas guardadas algún día llegan, te vuelven a encontrar. Y entonces se presentan delante de ti como un reto. Y fue cuando dije, pues siempre tuve ganas de escribir, pero qué difícil, ¿no? Poder concretar una trama de una novela de principio a fin. Es complicadísimo. Complicadísimo, ¿no? Y aparte buscar que tenga, para mí era importante que tuviera elementos distintos, el elemento de sorprender al público, la idea de esto, un poquito de engañarlo, de no todo es lo que aparenta ser. Claro. Y creo que se consigue en lo que escribí en Café Toscana. Y hace rato me comentabas de que, bueno, ejerciste tu carrera un tiempo, después te dedicaste al hogar. Uh-huh. Y fue ahí, digamos, en el entorno del hogar donde tuviste la inquietud de escribir el libro. Sí. Ahora, como mujer, ¿qué tipo de proceso llevaste o cambió en algo tu percepción del mundo, tu autopercepción, cuando te supiste capaz de concretar un libro? Yo creo que sí, tiene que ver con muchos cambios que se presentan a lo largo de la vida. Yo estoy convencida de que uno evoluciona a través del tiempo porque pues cuando eres, hijo de familia, recibes la influencia de la educación familiar, recibes unos estándares de un criterio determinado, pero pertenecen a tus papás, pertenecen a ese entorno familiar. Cuando tú sales de allí, inicia tu verdadera carrera por entender cómo es, cómo tú ves el mundo. Hay veces que no es de manera consciente, hay veces que es un poquito inconsciente hasta que se te enfrenta, ¿no? Y dices, ¿realmente es como veo la vida, como me la enseñaron a ver, o la estoy viendo distinta? Escuchas diferentes conceptos. Yo creo que en mí fue una parte de mi sensibilidad lo que afloró y lo que me hizo presionarme a llevar a cabo un proyecto individual, como persona, como mujer. ¿Alguna vez te encontraste con algún tipo de trabas? Y creo que las trabas que más fuerte pueden caer son las de las personas, ¿no? Que te dicen, no vas a poder, o ¿cómo crees? ¿Estás loca? ¿Un libro? ¿Cómo? ¿Te encontraste con ese tipo de obstáculos y que te hicieron de alguna manera sentir, no sé, insegura o sentir mal? Yo creo que constantemente. Pero en la medida que tú empiezas a creer en ti y cuando tienes esa seguridad y esa fortaleza interior, pues puedes hacer lo que quieras. Para mí un verdadero desafío lo que logré hacer. Imagínate, ¿no? Yo hace un año mi vida era, no la llamemos ordinaria, rutinaria. Y de repente pues hoy estoy sentada aquí en una estación de radio estoy promoviendo mi libro en presentaciones, platico con gente que está en contacto con otras personas. O sea, fue un real desafío. Y pues mucha gente podría haber dicho, ¿y tú qué tienes que decirle a la gente? Pues yo creo que plasmar la creatividad, mi fantasía, es lo que yo tenía que decirle a la gente. Pues muy bien, seguiremos platicando todavía más tiempo con Susana Silva. Mientras, vámonos a una pequeñita pausa, un bloque musical. Pero bueno, antes creo que todavía no tenemos lista la música. Bueno, seguiremos platicando, Susana. ¿Cómo fue que contactaste, a la editorial, o contactaste un publicista o algo así? Mira, no. Aquí, digamos que empecé de ceros, ¿no? No tenía idea de cómo era este proceso. Uh-huh. Toqué puertas de algunas editoriales, pero desgraciadamente ese es otro problema que existe actualmente. No te dan ni siquiera la oportunidad de presentarles tu manuscrito, ni siquiera entregarlo para que lo lean y te digan, ¿me interesa, no me interesa? Muchas gracias, hasta luego. No, ni siquiera se los puedes dejar. Entonces, después de hacer una búsqueda de ver si podía presentar mi manuscrito en alguna de estas casas editoriales importantes, a través del contacto de un amigo mutuo, llegué hasta la editorial Amarillo Editores. Uh-huh. Es una pequeña editorial que, pues, en este momento pues estamos creciendo juntos. Uh-huh. Obviamente ya tenía publicados varios títulos. Y pues bueno, la fe que me tuvo Mónica Soto y Casa, que es la directora de la editorial, es una chica joven con ideas frescas y con una apertura de criterio. Uh-huh. Que realmente me permitió presentarle mi manuscrito, leerlo, y bueno, me dio la oportunidad de emocionarse con él. Y de repente un día me habló y me dijo, oye, está increíble tu novela, me llegó en un momento muy emotivo, o no sé qué fue lo que me pasó. Uh-huh. Pero estoy contentísima de que hayas llegado conmigo. Recuerdo que también me dijo, tu novela era algo que estaba esperando mi editorial, y pues hoy creo que las coincidencias no existen, por algo tenía yo que llegar con ella. Sí. Pues todos estamos en un mundo de causalidades, no de casualidades. Exacto. Y pues a veces como que pareciese que las propias editoriales, o puedo pensar también casas disqueras, o gente que tiene ideas nuevas en cuanto al arte, la música, cultura, etcétera, parece que se cierran al mundo y que dicen, no queremos más de lo que está aquí, ¿no? Y no nos dan oportunidad a las mujeres, ni a los hombres, en general a las personas que pudiésemos tener ciertas ideas distintas de expresar y de permitir a las otras personas compartirlas y tener cierta empatía. Pero pues bueno, es como que toda una lección que nos estás dando ahora, de que sí se puede, no hay que buscarle por dónde, pero sí se puede. Ahora sí, vámonos con una canción y regresamos. Tenemos una entrevista con Mónica Orozco, quien es encargada de estadísticas del Instituto Nacional de las Mujeres, para que nos hable un poquito más acerca de materia de equidad de género en este marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y seguimos platicando, por supuesto, con Susana Silva. Estás en Joven MX. This morning, a funny taste in my head, spackled some butter over my whole grain bread. Something tastes different, maybe it's my tongue. Something tastes different, suddenly I'm not so young. I'm you. Esta semana en Conexión MX. Conexión MX. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Emilio Pineda y los invito a que, como todas las semanas, escuchen Conexión MX. Tenemos temas interesantes. Iniciamos este lunes 3 de marzo con la visita del ingeniero Ángel Bosch, director general de Revistas Profesionales en Salud. Vamos a conocer cómo los medios impresos también publican temas de salud. El martes 4, la licenciada Hermelinda Osorio Carranza, directora de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, nos va a platicar sobre la nueva unidad de investigación y nos va a comentar los objetivos de la misma, su relación con el universitario. El miércoles 5, el licenciado Jorge Monsalvo, capacitador de pequeñas y medianas empresas, nos va a platicar sobre responsabilidad social en las empresas. El jueves 6, Mauricio Reyes, director general de Arquitectos en Soluciones Informáticas, nos va a proporcionar información sobre la facturación que utiliza tecnología digital para generar y resguardar comprobantes fiscales. Finalmente, el viernes 7 de marzo, la licenciada María Guadalupe Tobar Guzmán, orientadora familiar y consultora juvenil, nos va a dar a conocer la situación actual de la mujer en comparación con años anteriores, así como sus valores en torno a la cercanía del Día de la Mujer. Recuerden, de lunes a viernes en punto de la una, en vivo, a las 6 en repetición, aquí en Conexión MX. Conexión MX. Ya, señora, ya terminé. Ya aspiré la casa, trapé los pisos, lavé los vidrios, lavé las cortinas, hice los cuartos, lavé y planché la ropa, arreglé los closets, enceré los dos coches, bañé al perro, podé el pasto, hice la comida, fui al súper, volé los zapatos. El dinero que ganas es el resultado de todo tu esfuerzo. Dale el valor que se merece. No lo maltrates, no lo arrugues, no lo engrapes, no lo rayes. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800-733-5000. Esto es México en Línea. El premio para el empleado del año es para Luis Domínguez. gracias. Pero este reconocimiento en realidad es para esta empresa que sí creyó en mí, a pesar de vivir con SIDA. Quienes vivimos con SIDA necesitamos trabajar, porque todos somos iguales. Señor director, este premio es para ustedes. El SIDA no te detiene, la discriminación sí. Infórmate, llama a Telsida al 5207-4077. Alianza por un México sano, un sano compromiso. Secretaría de Salud. Regreso aquí en Joven MX y tenemos en la línea telefónica a Mónica Orozco, quien es directora general de Evaluación y Desarrollo Estadístico del Instituto Nacional de las Mujeres. Mónica, muchísimas gracias por estar en esta entrevista. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Pues bien, Mónica, en el marco de la celebración que del día de mañana del Día Internacional de la Mujer, ¿qué acciones está llevando a cabo el Instituto Nacional de las Mujeres en materia de equidad de género? Mira, en realidad el día de mañana es un día representativo que conmemoramos desde oficialmente desde 1975 con la primera Conferencia Internacional de la Mujer, en donde la Organización de las Naciones Unidas declaró oficialmente el día y es desde entonces que tenemos esta celebración. Hay una serie de eventos y a mí me gustaría decir que en realidad son... Estos eventos son representativos, pero la tarea que se hace en el instituto es durante todo el año. No es una tarea de un día. Ahora tenemos algunas actividades de índole artístico, conferencias y algunos eventos para conmemorar el día. Y normalmente lo que estamos apuntalando, la tarea del instituto, es precisamente el cumplimiento de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estas dos leyes tienen son el marco, ¿no? Son el instrumento que nos permite coordinarnos a nivel de toda la Administración Pública Federal para realizar diversas acciones en pro de mejorar la igualdad entre hombres y mujeres. Un ejemplo muy representativo de las tareas que llevamos a cabo tiene que ver con toda esta organización de la política pública que se está haciendo con miras a disminuir las desigualdades salariales entre hombres y mujeres, por ejemplo. Actualmente sabemos que en México 40% de las mujeres están incorporadas a la fuerza laboral, pero lo que sabemos es que todavía tenemos una brecha importante en lo que se refiere a los salarios que reciben en comparación con los hombres por realizar las mismas tareas y ante iguales niveles de escolaridad. Entonces, estamos orientando el trabajo precisamente a disminuir estas barreras que están generando este tipo de desigualdades. Muy bien, Mónica, ¿hay algún evento especial en el que las mujeres puedan acudir el día de mañana para conocer más acerca de la labor que está haciendo el INMUJERES? Sí, mira, tenemos un ciclo de muestra de cine con la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un ciclo de cine con perspectiva de género, ¿no? Con temática relacionada con género. Y también estamos trabajando en el desarrollo de una muestra artística de arte contemporáneo en el centro de la Ciudad de México. Esos son los eventos más representativos y de forma de tipo cultural. Y de manera oficial también el día 10, el lunes, ¿no? El siguiente día hábil después a la fecha del 8 de marzo, estamos teniendo un gran evento con mujeres de todo el país, en coordinación con diversas dependencias, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y la Presidencia de la República también, para conmemorar este día y dar a conocer, ¿no? El trabajo que las mujeres vienen desarrollando en algunos proyectos productivos exitosos que tenemos ubicados en el estado de Morelos. Eso será el día lunes. Bueno, muchísimas gracias, Mónica Orozco, por estar aquí en esta entrevista. Y ¿cuál es la página de internet para que las mujeres y la gente en general se acerque? ¿cómo no? www.inmujeres.gob.mx. Muchísimas gracias, Mónica, y ojalá que puedan estar aquí en entrevista muy prontamente. ¿Cómo no? Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Feliz día. Pues bien, Mónica Orozco, directora general de Evaluación y Desarrollo Estadístico del Instituto Nacional de las Mujeres. Tenemos un insert con una socióloga, la socióloga Iraíz Tecuatzin Caballero, que nos habla acerca del panorama sociológico que se acerca en este siglo XXI en el marco de la celebración del Día de las Mujeres. Seguimos, estás en Joven MX. Pues muy bien, estamos aquí con la maestra en sociología, Iraíz Tecuatzin Caballero. Iraíz, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Esta conversación va en torno al marco de la celebración del Día de la Mujer, que es el día de mañana, 8 de marzo. ¿Cuáles son, a tu juicio, los retrasos que tenemos en la sociedad mexicana, concretamente, en materia de equidad de género? Bueno, yo creo que retraso sigue habiendo muchísimos. A mí me sorprendió muchísimo una noticia de la semana pasada, precisamente, ¿no?, que hablaba sobre las mujeres y que no se circunscribe la realidad mexicana, que hablaban sobre el caso español, que estaban muy, muy sorprendidos sobre el alto índice de violencia hacia las mujeres. Hoy en día, donde parece que las mujeres tienen mayor participación, mayor apertura y mayor comunicación y conocimiento sobre fenómenos de violencia, bueno, es increíble que sigan reproduciendo y sigue elevándose mucho más el índice de violencia hacia nosotras. También, revisando unas cifras, sigue siendo una constante en el caso mexicano que las niñas siempre quedan muy mal distribuidas en cuestiones de educación, porque bueno, todavía se tiene, no en la ciudad, o a lo mejor en menor medida en la ciudad, más en el campo y en sociedades rurales, la creencia de que las niñas siguen adoptando roles tradicionales. La conformación del Congreso lo seguimos viendo, sigue habiendo conflictos precisamente para que la mujer alcance escaños de participación. Sigue habiendo un desequilibrio precisamente y confrontaciones bastante fuertes en la cuestión de género. Y en lo que mencionaba hace rato de las niñas, sobre todo en comunidades rurales, que se quedan, digamos, rezagadas, aquí en la ciudad, las aspiraciones de la mayoría de las mujeres han cambiado radicalmente. La mujer está cada vez más dispuesta a llevar, como comúnmente se dice, los pantalones de la casa e incluso ser la base del sustento familiar. ¿En algún momento existe la posibilidad de que los roles tradicionales que por siglos, no solamente en México, sino en el mundo entero, vivimos, es decir, del hombre proveedor, se inviertan y sea una sociedad basada en un matriarcado? Bueno, yo creo que en cuestión cultural difícilmente se va a poder alcanzar ese tipo de cosas. Pero sí es cierto, se han invertido muchos de los roles que precisamente tienen la característica que abren el proceso de la modernidad. Es muy curioso porque además costó muchísimo adoptar ese tipo de roles, precisamente en cuanto a las mujeres y los hombres. Originalmente, la industria trabajaban hombres y mujeres por igual, aunque el salario siempre fue inequitativo. Después de las reformas napoleónicas, precisamente, es cuando hay un cambio ahí jurídico y hay un cambio en la construcción cultural, donde las mujeres ahora son desplazadas hacia el hogar y el hombre es el que tiene que salir a trabajar. Entonces la mujer adopta el rol de la que cuida a los hijos y el hombre es el que es proveedor y solamente llega durante ciertos lapsos de tiempo. Con ello también se abre una serie de problemáticas. Llegan muy poco tiempo, están muy poco informados sobre las problemáticas de los hijos, lo que genera también cierto apego de los hijos hacia la madre y el padre se siente desplazado, lo que genera posteriormente problemas de violencia, ¿no? Sí, claro. Son roles que se han ido construyendo a través del tiempo y que difícilmente vamos a poder superar. Sin embargo, yo creo que hoy en día sí existe una mayor posibilidad de convivencia, aunque también sucede algo muy curioso. Las mujeres asumen su papel precisamente como constructoras de su propia identidad, de su propia vida, y entonces se asumen como personas que pueden construir, tener una familia sin necesidad de tener una pareja. Pero ello también trae una serie de dificultades a la larga, porque además hoy existe una tendencia, ¿no? A veces me parece como atacar a la otra persona, a culparla de mis limitaciones. Y bueno, creo que finalmente debemos de comenzar a asumirnos como personas, como constructoras de nuestra propia vida y donde la pareja nos complementa. parte de este proceso actual de liberación femenina que se ha deformado, como todo, ha implicado adoptar una posición más relajada y hasta cierto punto despreocupada frente a las relaciones de pareja, habiendo ya muchas mujeres que prefieren la soltería, la maternidad sin compañía del hombre, e incluso la concepción de la relación de pareja como signo de debilidad o incluso un obstáculo para realizaciones laborales o personales. ¿Cómo valoras, como estudiosa de procesos y dinámicas sociales, el panorama que le espera a la mujer del siglo XXI? Bueno, yo creo que este siglo precisamente se va a ver muy caracterizado por la participación femenina. Hoy en día uno comienza a ver, ¿no?, revistas sobre empresarios y llama mucho la atención que las mujeres comienzan a despuntar de manera importante, comienzan a ser revaloradas, se asumen como personas activas. Yo creo que este es el siglo de la mujer. Tengo la esperanza de que sea así. Aunque es cierto, ello rompe la dinámica del concepto de familia como lo teníamos construido, y en ello van a operar muchísimos cambios. Por ejemplo, yo recuerdo uno de los casos, que fue el caso de Ciudad Juárez, que es muy dramático también por el caso de las mujeres asesinadas. Pero también por el otro lado, yo creo que el proceso laboral rompió la dinámica que se tenía sobre el concepto de familia. En Ciudad Juárez sigue siendo muy común que las mujeres encuentren un mayor número de trabajos dentro de la maquila que el hombre. Entonces las mujeres salen a trabajar y los hombres tienen que adoptar otro rol por necesidad. Entonces, en un espacio donde menos lo esperamos, se dio ese proceso ya desde hace algún tiempo. Y eso por un lado, pero por otro también, no es un proceso sencillo, que va a costar muchísimo trabajo, tanto para los hombres como para las mujeres. Porque además las mujeres, en el momento que comienzan a salir, que comienzan a ir a trabajar, comienzan a sentir culpas, ¿no? O sea, no cuido a mis hijos porque yo me salgo a trabajar. Entonces también tenemos que lidiar con nuestros propios demonios en muchas ocasiones. ¿Existe la posibilidad de que las mujeres se hayan visto orilladas? Bien, ya estamos de regreso aquí en Joven MX, ya estamos en la recta final. Escuchamos a la socióloga Iraíz Tecuatzin Caballero, quien nos habla un poquito acerca del panorama de la mujer en el siglo XXI, y nos damos cuenta que todavía hay muchas tareas que hacer. Sin embargo, vamos sobre la marcha y tenemos que hacer conciencia de qué acciones estamos llevando a cabo para promover la equidad de género. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Susana Silva, por estar con nosotros. Gracias a ti por venir. Y bueno, danos la página del blog del libro, el libro que se escribe a sí mismo, ¿no? Así es. Es http://cafetoscana.blogspot.com. Es un blog escrito por Café Toscana mismo, en donde pueden aportar ideas, en donde pueden conocer un poco más acerca del libro. También, pues si están interesados en él, está ya a la venta en librerías El Sótano, en librerías Gandhi y El Parnaso de Coyoacán. Y pues es una invitación leer esta novela, a tomar un café, un espresso consigo mismos, para recordar aquellos sueños que tenemos pendientes o para vislumbrar los que están adelante en nuestro futuro. Excelente, tiene un prólogo de Julieta Lujambio y bueno, por lo que platicas es una historia interesante, una historia muy emotiva y muy sorpresiva. Busca provocar sensaciones, sorpresas, sentimientos y dejar un sabor de boca a café. Pues Susana, esperamos tenerte aquí en el programa de vuelta para que nos platique cómo va caminando este libro, cómo va creciendo. Y pues bien, hemos llegado al final de este programa. Los dejo con una cita, bueno, sí es una cita de un escrito de Rafael Martín del Campo, en Canto a la Vida, que dice: necesito una mujer que sepa que el hombre está llamado a ser el más elevado de los seres vivientes, pero que ella como mujer fue concebida como la más sublime de las creaciones del universo. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron escuchando este programa. Lamentablemente tuvimos que cortar la entrevista con la socióloga Iraíz por cuestiones de tiempo, sin embargo, ojalá que la podamos tener pronto aquí en el programa. Los invito a que sintonicen a continuación Conexión MX. Nosotros nos vamos. Mi nombre es Valeria López. Muchísimas gracias. Estamos en el mail jovenmx@hotmail.com. Hasta luego y feliz Día de la Mujer. La emisión de hoy ha terminado. Te esperamos la próxima semana en la siguiente emisión de Joven MX, el espacio donde proyectamos el mundo en el que vives de la manera en que lo vives, a través del sistema Internet de Presidencia.